mejor sonido. A la cumbia pongan fuego. Baile sonidero, baile cumbiamero. Y pídale a su radio una cumbia sonidera. Y dale, dale. Vamos a cantar, vamos a seguir cantando. Como próxima.